Cuánto tiempo pasé alejado de ti. Cuánto tiempo viví sin amor y sin ti. Cuánto daño causé, cuántos días lloré. Ay, cuántos. Mi vida solo Dios la podrá restaurar. Que el pasado pasó, de eso no hay marcha atrás. Pero hoy vengo ante ti, oh Jesús, a entregarte mi alma. Te necesito hoy, dame tu mano, dame tu fuerza y tu valor para vencer la prueba hoy. Te necesito, Dios, dame tu abrazo, dame tu gracia y tu perdón. Y la calma volvió. Eres tú mi pasión, yo siento tu calor, mi sonrisa y mi paz, mi nuevo despertar, mi abrigo. Y tu valor para vencer las pruebas hoy. Te necesito, Dios, dame tu abrazo, dame tu gracia y tu perdón. Dame tu fuerza y tu valor.